A las 7 de la mañana, 2 minutos, sí, primero cambió la música. Ajá. Luego cambió el mundo. Bob Marley, La Leyenda, febrero 15 en salas de cine del país. Escuchemos a Katy Perry con esto que se llama I Kissed a Girl. Recuerden que pueden pedir canciones, arroba la X más música en X. This was never the way I planned. Do you wanna get right? Esta es la X, ahí teníamos a Def Leppard sonando en Mañanas X. ¿A ti qué te gusta tanto Def Leppard? Que crecimos con Def Leppard, los vimos jugar fútbol acá en Colombia. Tú los viste, yo nunca vi a Def Leppard con los Muy Buenos Días desde esta esquina de la Nación, 7 de la mañana, 11 minutos. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y Alejandro Marín acompañándoles en estas mañanas de la X Post. San Valentín. ¿Cómo se te acabó? ¿Fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el amor? ¿Celebraron, bien, comieron, pasaron bueno? Sí, almorzamos. Perfecto. Flores. Se comió. Ah, ya. Mientras una celebración tenga comida de por medio, es válida. Toda celebración con comida de por medio siempre será válida. Siempre. Def Leppard, ¿qué decir sobre los gigantes de Sheffield? Andrés los odia. Sí. No puede ser, ¿por qué? No sé. La vez pasada pidieron a Def Leppard y le dije, Andrew, que esa canción está chévere, ¿cuál escogemos? Y me dice ninguna. Y yo, no. ¡Oh! Así como la niña del... Oh, Def Leppard es... Son los Michael Jassos del hard rock. Ellos, en términos de ventas. Sí. O sea, vendieron mucho. Sí, claro. Yo creo que en los 80, los dos artistas que más vendieron fueron Michael Jasso y Def Leppard. Es que yo con el... Histeria es un discazo, hermano. Lo que pasa es que ustedes... Con esos videitos de ellos con las guitarritas así. Pero si todo eso se lo inventó Bowie. No sé. Eres no muy así, chido, no así. Claro. Esos manes sacaron todo eso del librito de Bowie. Pero eso ya metalizado. Sí, no, o sea, el estilo musical no, pero pues, o sea, el asunto de lo que usted mostraba que no se puede ver, que son el movimiento de guitarras y todo eso se lo inventó Bowie. O sea, ¿no te gusta que salgan así esos y salten encima eso era del Mick, parlante? Eso era, usted ve videos de David Bowie con Mick Ronson, creo que era que se llamaba el guitarrista de él. Él tenía dos guitarristas, que eran Carlos Alomar y Mick Ronson, pero el más visible de todos era Mick Ronson. Y Mick Ronson era... O sea, todos los guitarristas posteriores de los 80... emulaban a Mick Ronson todos. ¿Cómo se llamaba el man de Poison? No, Bret Michaels, el otro. El otro. Ah, el que... CC DeVille, creo que se llamaba. CC DeVille. Oh, yo te veo a ti, compañero. Joe Elliott. Vivian Campbell. Pero bueno, no, volviendo a Def Leppard. Hombre, Def Leppard tiene un disco bellísimo que es el Histeria. Histeria es un disco... Ayer estaba pensando en productores que marcaron una generación, una década, con un sonido puntual, independiente de su salida o de su propagación sonora, ¿no? Es decir, hay productores que hicieron un sonido tan particular que definieron toda la década. En los 70 fue Quincy Jones con Off the Wall. En los 80 fue Robert John Mutt Lange con Histeria. De Def Leppard. Sí. El productor de los 90 pudo haber sido Brendan O'Brien. El productor, sí, claro. El hombre que estuvo ahí detrás de las consolas de cosas de Pearl Jam. ¿Y Rick? Ah, bueno, no, sí, ahí está, perdón. Rick Rubin es el productor de los 90. En los 2000, comienzos de los 2000, pudo haber sido Pharrell Williams. Claro. En los 2010... finales de los 2000, comienzos de 2010, están Max Martin y está Timbaland como productores. Timbaland. Y ahorita está este tipo de Antonov. ¿Viste que yo saco canción con Lana? Pues la pusimos. No. Claro. No, pero ella hizo un cover. Ah. Y en la producción está él. Es que él produjo todo. Es que él ha producido. Él le produjo a ella Norman fucking Rockwell. Le produjo el Did You Know That There's a Bridge Under Ocean Boulevard. Uh-huh. Creo que estuvo por ahí en algún lado en la producción de su primer disco, Born to Die. No, es que ese tipo sí que ha hecho cosas, Ole. Chévere, me gusta mucho, me gusta brava. Mucho, me alegra que lo una persona bien. Así lo haga. Sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. En todo caso, Def Leppard, hombre. Bueno, igual también es gusto adquirido. ¿Sí? Sí, porque la apariencia la tiene. Tú pudiste ser parte de una pañoletita. Sí, así, delgadito. No. No le llego hasta allá. A mí me gusta. Bueno, está bien. Gracias. En su momento, radialmente hablando, fueron grande. Preciosos. Sí, divino. Se oía tan lindo. Eso se oía muy bonito. Se oía tan bonito. Rocket. Ah. Cuando arrancaba Rocket. Eso, ¿y sabes quién? Van Halen. Yo digo que Van Halen. Ah, no, Van Halen. Radio. Van Halen es otra liga. Explosión. Van Halen es otra liga. Van Halen es el mejor guitarrista de la historia del rock. No hay otro mejor. Sí, no, muy bien. O sea, ¿que a ti no te gusta Van Halen? No, Van Halen sí, hay cosas que me gustan. Mm. En aquella cosita. Los sintetizadores. Exacto, sí. Y esa vaina, muy chévere. Sí, no me... Estas son mañanas de la X, vamos con discos y regresamos para seguir echando lora y conversando un poquito. Y aquí está uno de los discos producidos por Jack Antonoff para The 1975. Una nueva edición de Residente X llega este sábado con los sonidos de Spencer Brown, San Germán, Jesse Brew y Silent Servant. Lo mejor de la música electrónica en Residente X, sábados 8 de la noche. I told you. Ooh, I told you I came fast, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I told you. Ooh, I told you. Then you play your answers. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a buffet. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. And I pray, pray you never lose your star. I'm so proud of all that you are. Adore You de Fred Again en Mañanas de la X. Bob Marley, la leyenda, febrero 15 en salas de cine, presenta La Hora en la X, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Bob Marley, la leyenda, es la primera película sobre este gran artista producida por su familia, donde el público compartirá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida, incluyendo los increíbles desafíos que superó para llevar su mensaje de paz y unidad al mundo. Bob Marley, la leyenda, a partir del 15 de febrero en salas de cine del país, o sea, hoy. Y con Bob Marley, la leyenda. Se habían demorado, ¿no? Se habían demorado para hacer una biopic de Bob Marley. Se habían hecho documentales, se han hecho cosas en YouTube. Se han hecho homenajes, pero nunca se le ha dado un tratamiento cinematográfico a una figura que lo merece, ¿no? Que, claro. Que tiene todo para ser colorida y exótica y muy llamativa, romántica. Además, si el clan Marley es uno de los grandes emporios de música pop de todos los tiempos, ¿no? Es Y sale. Es una generación gigante. No. Y es una empresa. Chévere eso. Una empresa gigante. Yo creo que pocas marcas registradas, pocos artistas están, o no pocos ahora, pero en su momento pocos artistas registraron su nombre como una marca y Bob Marley. Lo dejaron pasar. Y Bob Marley fue de los primeros. Okay, Marley fue. Bob Marley garantizó desde un principio que tanto su imagen como su música estuvieran al servicio de su marca personal, ¿no? Es Bob Marley Incorporated, Bob Marley Inc., ¿no? Uno ve cosas de Bob Marley de todo tipo, uno ve equipos de sonido de Bob Marley, audífonos de Bob Marley. Fantástico. Ropa, por supuesto, ropa. La ropa de Bob Marley. Cada cosa que usted compra de Bob Marley va directo al clan Marley. Muy bien. ¿No? Chévere eso. Y hoy se estrena la película en salas de cine. Con ellos presentamos la siguiente canción. Se llama Buffalo Soldier. Esta Buffalo Soldier, Bob Marley, con nueva película que ya se estrena en cines. La leyenda es la primera película sobre este gran artista producida por su familia, donde el público compartirá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida, incluyendo los increíbles desafíos que superó para llevar su mensaje de paz y unidad al mundo. Bob Marley, la leyenda, a partir del 15 de febrero en salas de cine del país. La película que celebra la vida y el legado de este gran ícono de música. Conoceremos el amor, poder y belleza de su historia a lo grande a partir de hoy, 15 de febrero, en salas de cine del país. El 3 de diciembre de 1976, a Bob Marley lo intentan asesinar. ¿En serio? Sí, a él intentan asesinarlo porque se mete en política el tipo y empieza como a buscar unas treguas entre clanes y entre mafias en Kingston, en Jamaica. Intentan asesinarlo y se tiene que ir. Se tiene que exiliar en Inglaterra, que es donde finalmente tiene toda la resonancia cultural, porque al llegar a Inglaterra tiene una gran influencia sobre el ska, sobre el punk y sobre una nueva generación. Marley, una nueva generación de músicos británicos. Yo creo que todo lo que disfrutamos de 10 años después de esa llegada de Bob Marley, ese impacto profundo que tuvo en la música, se nota en Portishead, se nota en Massive Attack, se nota en Goldie, se nota en Tricky, se nota en absolutamente todo lo que pasó a finales de la década de los 80, luego de su muerte. A comienzos del 77, y a propósito del exilio, Marley graba Exodus. Y Exodus Exodus es el punto de partida de la narración de esta nueva película. Claro que sí, así que con esta película les presentamos la siguiente canción. Recuerden que sale hoy en salas de cine. Oh, I Shot the Sheriff, esta película de Bob Marley. Sí, señor. Está dirigida por el mismo hombre que dirigió a Will Smith en la película biográfica sobre el papá de las hermanas Venus y Serena Williams. Entonces, creo que en términos de biopics van a la fija con alguien que conoce el género. Sí, porque eso sale bien. Bob Marley, la leyenda. Es la primera película sobre este gran artista producida por su familia, donde el público compartirá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida, incluyendo los increíbles desafíos que superó para llevar su mensaje de paz y unidad al mundo. Bob Marley, la leyenda. A partir de hoy, 15 de febrero, en salas de cine del país, la película que celebra la vida y el legado de este gran ícono de la música. Conoceremos el amor, poder y belleza de su historia a lo grande a partir del 15 de febrero en salas de cine del país. Dentro de todas las influencias que tuvo Bob Marley en la música británica, particularmente I Shot the Sheriff es la más notoria de ellas, porque fue una canción muy importante de su repertorio, pero no lo fue sino hasta cuando Eric Clapton hizo la versión. Claro. Y fue la que se hizo famosa primero. Sí, la canción que se hizo famosa, la versión de I Shot the Sheriff, que llegó al número uno en Inglaterra, fue de Eric Clapton. ¡Qué increíble! Yo la conocí por Bob Marley. ¿Puedes creer que no tengo en el radar la de Clapton? La de Clapton es muy chévere. Oye, mira. La de Clapton es muy chévere, pero definitivamente, pues I Shot the Sheriff de Bob Marley es única. Es única. Lo que pasa es que, vuelvo al tema, muchos conocimos I Shot the Sheriff fue por la versión que hizo Clapton. Hay una cosa interesante sobre Jamaica y sobre esta película y la forma como se aborda la historia de Bob Marley, porque se pudo haber abordado como muchos biopics, no sé, como la de Ray Charles, por ejemplo, o como la de Elvis, que buscan como desde que desde la infancia hasta la muerte, toda su vida, exactamente, lineal, pues. Y eso tiene un problema en términos de narración, y es que usted tiene que contar toda una vida en una hora y media o dos horas, ¿no? Y eso es muy difícil. Queda corto todo. Mientras que en este caso el que se haya enfocado en el momento en que se va para Jamaica, para Inglaterra, exiliado. Es que arranca. Y graba Exodus, pues obviamente le da uno un marco histórico mucho más breve, mucho más contundente, y la posibilidad a Reinaldo Marcus Green para dirigir esta película y convertirla en una biopic que vale la pena ver muy pronto en cines. ¿Cuándo? Hoy. Hoy mismo. Ya, Bob Marley, la leyenda, febrero 15 en salas de cine, que presenta la siguiente canción en la X. Bob Marley, la leyenda, es la primera película sobre este gran artista producida por su familia, donde el público compartirá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida, incluyendo los increíbles desafíos que superó para llevar su mensaje de paz y unidad al mundo. Bob Marley, la leyenda, a partir de hoy, 15 de febrero, en salas de cine del país. En ese libro que me regalaste sobre la biografía de Massive Attack hay un amplio recuento histórico de cómo los jamaiquinos tuvieron un poder muy grande sobre los públicos británicos luego de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que sigamos hablando de la Segunda Guerra Mundial como este motor de la cultura pop, pero es muy necesario porque es la razón por la que tenemos un montón de fenómenos como el rock and roll, como el rocksteady, y que más adelante se convirtió en el reggae gracias a la llegada de los jamaiquinos a Gran Bretaña a reconstruir Alemania, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra empieza a pedir a los inmigrantes de colonias, de sus colonias como Jamaica, que vayan. Entonces se hace una apertura migratoria y se le dan unas garantías a familias jamaiquinas de vivienda, de alimentación, de educación, para que se vayan a reconstruir Inglaterra. Entonces, Gran Bretaña tiene una influencia muy grande de los jamaiquinos, porque ellos se fueron a reconstruir ese país para ellos y poblaron ese país. Pero además de eso, la otra cosa que leía es que Bristol fue una ciudad esclavista muy en el siglo XVIII, si no estoy mal. Entonces, es decir, era Bristol, creo, que era un puerto desde donde se traficaba con esclavos del África a diferentes partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Y se convirtió también en la primera ciudad de la historia en emanciparse de la esclavitud por virtud de algunos empresarios esclavistas que dijeron, esto no está bien, tenemos que empezar a trabajar en la liberación de esos esclavos. Entonces, ¿por qué Bristol? Porque Bristol es la más beneficiada y la que más content saca, musicalmente hablando, cuya relevancia cultural es igual a la de Bob Marley. Y Bob Marley, obviamente, hizo parte de ese éxodo, ¿no? No necesariamente por esas razones de construcción de país ni de cuestiones nacionales, sino que él llega a Inglaterra huyendo de las mafias políticas que estaban en Jamaica en ese momento. Y ya llega entonces muy idolatrado, ya llega convertido en un ícono muy especial que le permite potenciar esos 16 años de migración o de esos 20 años de migración de jamaiquinos a Inglaterra, porque ya la gente lo tiene más o menos en el radar. Picado, y ya, claro. Y ya el rocksteady y el ska y el two-tone y todas esas músicas jamaiquinas están circulando por las calles de Londres y están metiéndose entre las venas de la cultura de Bristol y están dándole una importancia muy grande a la música que va a suceder ahí en el 76. Es que en el 76 explota el punk. Ahí. Y aunque uno no lo crea, Marley es muy importante en el punk. Muy importante en el punk. Qué increíble, ¿no? Cómo se relaciona, que uno no pensaría solo por oído que lo uno tenga relación con lo otro. De Jamaica también llegó el drum and bass. Pero... claro, exacto. Y es por Marley. Uh-huh. Todas esas cosas, el drum and bass, el trip hop, el dub. Esos sound systems a los que llega Bob Marley en Inglaterra y ya están desarrolladísimos, porque además los sound systems jamaiquinos pues obviamente eran mucho más rudimentarios. Cuando migran a Londres empiezan a encontrarse con todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? ¿Y qué está pasando alrededor? Está pasando el blues rock, está pasando el glam, está pasando el progressive rock, está a punto de estallar la electrónica también, ¿no? Están pasando un montón de vainas, entonces empiezan a juguetear con máquinas. Entonces cuando Marley llega, Marley trae consigo la tradición del rocksteady, pero ya está muy permeado por lo que está pasando en Gran Bretaña. Entonces su música y esa música que proponía la liberación, que proponía la emancipación, que proponía la abolición de la guerra, algo que también estaba muy conectado a los ideales de John Lennon en los Estados Unidos, porque Lennon estaba pasando por su época de Peace and Love también, entonces eran dos paralelismos icónicos ahí. Hace que canciones como War, como Three Little Birds, como No Woman, No Cry se vuelvan himnos y que él termine convirtiendo eso en un ícono visual cuya película se estrena hoy y definitivamente hay que ir a verla, ¿no? Hay que ver cómo se cuenta esta historia maravillosa de un símbolo gigante de la libertad, del rock, del reggae. Es Bob Marley y su nueva película aquí en Mañanas de la X.